cualquiera detona. En esa zona es la matadora. Le gusta el invento, rápido o lento. Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mami, dile lo que tú tienes, tu pensamiento. Hey, yo, Ricky, no quiero tener crítica, menos que pase la tesis. Que solo te llamas esa noche, se siente de honey. Que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la money. Let's go, good morning. Ricky, dona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te encerrona. Con calentura, con tu cintura, provoca mi hormona. Las posiciones se las sabe toda. Friki, friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale, friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale, friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale, friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Yo soy friki, dona. Me está aceptando, oye, chiquilla. Me está aceptando y yo te taco a la milla. Mujeres, discoteca, bailoteo, mandateo, la. Mujeres, su viejo en envolver. De que tú te mudas, cuando sube, le cae ola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres,

Los que están de cumpleaños, it's your birthday today. Happy birthday. Jesús, estaba para ti. Yeah! All right. Tag them. Hope Day. Alex Sensation. Dime, mami, dime. Shake that thing. Puerto Rico, el Tate, el Tate, de Carolina sale el reggaetón y lo...

tirándolo para arriba para que baile okay. Como tan, tan. Porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, caíme atrás que el after party allá en Punta Cana. Con pila de popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana. Calle, calle, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana. Calle, calla. Gracias por la sintonía, pasándola rico en este miércoles, ombliguito de la semana, si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, que tengan una linda tarde, gracias por la sintonía, mete mano Sandrita, love you baby, mi gente de Nueva York, get ready, buscando la llamada número 9, también mi gente de Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico también, a través de Play, comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Boletos para el Festival de la Salsa, boletitos para ver a Karol G y boletos para Bad Bunny Stadium Concerts. By the way, feliz cumpleaños para nuestro hermano allá en Puerto Rico, en los controles, Jesús, mi hermanito Jesús Quintana. Está cumpliendo hoy, casi que no,